Si usted ha estado batallando o no se siente a gusto con su cuerpo terrenal, recuerde que usted puede esperar a tener un cuerpo flamante, perfecto en el cielo. Hoy aquí, en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah arroja luz sobre las diferencias entre nuestro cuerpo físico actual y nuestro cuerpo celestial futuro. De la serie Revelando los Misterios del Cielo, con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con su mensaje, su supercuerpo futuro. Tome su Biblia y busque primero a los Corintios capítulo 15. Queremos hacerle saber que vamos a hablar de algo muy práctico. Vamos a hablar de la remodelación extrema máxima que todos los creyentes experimentaremos cuando vayamos al cielo. Es realmente interesante. Es en realidad grandioso y es en realidad alentador. Espero que nos acompañe durante todo este programa y luego el día de mañana, cuando terminemos esta consideración. Estamos hablando de los misterios del cielo y estos mensajes que predico también constan en un libro que he escrito y que ya está en español. El libro se titula Revelando los Misterios del Cielo y le lleva por todos estos asuntos en cuanto al cielo, de una manera devocional pero sin embargo práctica, a fin de que usted sepa las respuestas a las preguntas que ha tenido respecto al asunto y para que esté listo para proveer esas respuestas a otros cuando se lo pregunten. Acabamos de aprender que el cielo no será aburrido. Hoy vamos a empezar la consideración en cuanto a la naturaleza de la remodelación extrema que Dios hará en nuestros cuerpos antes de que lleguemos al cielo. Es un tema en realidad grandioso. Llame este mes y ordene su ejemplar del libro Revelando los Misterios del Cielo y si Dios le permite, ordene otro para su pastor. Ahora, pasemos al tema de esta remodelación extrema de nuestro cuerpo que va a tener lugar en el futuro. En esta serie estamos hablando sobre el cielo y mi mensaje de hoy se titula Su supercuerpo futuro. Y quiero que abran su Biblia en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Primera a los Corintios capítulo 15. Y usted querrá tener su Biblia abierta porque vamos a seguir bastante de cerca este texto en este capítulo. Benjamin Franklin, en su epitafio, escribió sobre este cuerpo presente y dijo, «Yace en la tumba como la pasta de un libro viejo, con su contenido destrozado, con sus letras borradas, pero que aparecerá de nuevo en una edición nueva y más elocuente, revisada y corregida por el autor». ¡Qué excelente manera de describir lo que nos va a suceder un día cuando nuestros cuerpos reciban la remodelación más extrema! En 1 Corintios 15:35, Pablo nos plantea una pregunta que es en realidad la pregunta para el mensaje de hoy. Esta es la pregunta. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y en los versículos que siguen, Pablo nos da algunos contrastes entre nuestros cuerpos presentes y el cuerpo que vamos a tener un día. Y al hacerlo así, literalmente bosqueja para nosotros todos los diversos aspectos de la máxima remodelación extrema. Ahora, con la Biblia abierta, quiero que noten que, primero que nada, el requisito para un cuerpo resucitado. El requisito para ser resucitado de los muertos es que usted tiene que estar muerto, ¿verdad? El requisito para la resurrección es la muerte del cuerpo. No hay resurrección si no hay muerte. De hecho, pienso que Pablo está de cierta manera haciendo algo de broma a los corintios cuando escribe en el versículo 36, «Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes». Pienso que Pablo está bromeando algo con este fragmento y diciendo, «No sean tontos, no pueden tener resurrección si no se mueren». La primera observación es tan obvia que es como una reprensión para sus lectores por no entenderlo. En esencia está diciendo, «No sean ignorantes o tontos respecto a esto. En realidad no hay nada que puedan hacer en cuanto a la resurrección si, primero que nada, no se mueren». Juan 12:24 dice, «De cierto os digo». Que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. pero si muere, lleva mucho fruto. Pablo está simplemente poniendo el cimiento aquí. Para todos nosotros que tenemos tanta dificultad para incluso hablar de la muerte, quiero decir, es una palabra tan terrible que usamos eufemismos para referirnos a ella. Dice que no debemos temerle a la muerte, debemos abrazarla, porque si no hay muerte, no se puede tener un cuerpo resucitado. Si fuera posible que alguien de los que me están oyendo viviera para siempre sin morir, tendrían que vivir para siempre en el cuerpo que poseen ahora. ¡Qué horrible pensamiento sería eso! Un hombre al que aprecio mucho por sus escritos sobre las disciplinas espirituales es Dallas Willard. Él cuenta la experiencia de una mujer que se negaba a hablar de la vida más allá de la muerte. Se negaba de manera absoluta a hablar al respecto porque decía no quería que sus hijos se desilusionaran si resultaba que no había vida más allá. Ahora bien, como Willard lo señala, si no hay vida en el más allá, nadie tendrá ninguna conciencia con la cual sentirse desilusionado. Por otro lado, decía, si hay una vida en el más allá, quien quiera que entra en esa vida sin prepararse, puede experimentar mucho más que una mera desilusión. Así que, por mucho que no nos guste hablar de la muerte, Pablo nos ayuda a tener algo de actitud positiva desde el mismo comienzo y dice, miren, quiero hablarles de este nuevo cuerpo que Dios les va a dar, pero tienen que entender que la manera de recibir ese nuevo cuerpo es que tienen que pasar por la puerta de la muerte para recibirlo. Eso, a menos que resulte que usted esté vivo cuando Cristo vuelva. Y hablaremos más de eso un poco más adelante en esta serie. Bien, por mucho que no nos guste hablar de la muerte, Pablo nos recuerda que sin ella no hay resurrección. La segunda cosa que voy a enseñarles de este pasaje es que el resultado de una resurrección es un cuerpo de diferente clase. Noten en los versículos 37 y 38, en este capítulo 15 de 1 a los Corintios, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Ahora, esos son los versículos con un buen número de palabras, pero escuchen lo que en realidad está diciendo aquí. Está diciendo que el cuerpo que sale de la tumba es diferente del cuerpo que fue a la tumba. Está diciendo, usando esta ilustración, que si uno pone un grano de trigo en la tierra a fin de que crezca, lo que sale de la tierra no es el grano. Es la planta verde que se ve muy diferente. Es parte de la semilla, representa la semilla, pero no es lo mismo. Y Pablo nos está diciendo, amigos y amigas, que cuando morimos y nuestros cuerpos son enterrados y van a la tierra, en el día de la resurrección van a salir de la tierra, pero van a salir siendo diferentes de lo que eran cuando fueron puestos ahí. No vamos a tener la misma clase de cuerpo que fue sepultado. Eso es todo el propósito de esta consideración aquí, en esta parte de la carta a los Corintios. El cuerpo que surge de la semilla que muere es diferente del cuerpo plantado. Ahora bien, todos nosotros estamos bastante familiarizados con la clase de cuerpo que ocupamos ahora. Uno de los pensamientos más deprimentes que se me comunica de rutina, cuando voy a hacer ejercicio todos los días, es el recordatorio constante de que toda persona ahí, mientras más años tiene, tiene que hacer el doble de ejercicio simplemente para mantener el mismo nivel de acondicionamiento que solía hacer anteriormente en la vida. ¿Alguien más se deprime, aparte de mí? Quiero decir, aquí está. Cuando la vida es tan atareada y se necesita más y más tiempo y se tiene que tomar más y más de ese tiempo simplemente para mantenerse a la par, simplemente para no quedarse rezagado. Y, como saben, cuando uno se dedica a eso, hasta cierto grado, y relativamente deberíamos hacerlo, porque este es el templo que Dios nos ha dado y se supone que debemos cuidarlo. Pero, ¿cuántos de ustedes concordarían conmigo en que cuidar de este templo está llegando a hacer trabajo a tiempo completo? ¿No es así? Bien, el apóstol Pablo va a darnos algo de estímulo aquí en un bosquejo amplio en 1 a los Corintios que responde a la misma pregunta que él plantea. ¿Qué clase de cuerpo tendremos? Él describe cuatro realidades diferentes de nuestro cuerpo de resurrección y lo contrasta con el cuerpo que tenemos al presente. Así que noten, primero, nuestros cuerpos serán indestructibles. El versículo 42 lo dice de esta manera. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra. Y cuando ven la palabra siembra aquí, quiere decir que es enterrado. El cuerpo es enterrado en corrupción, resucitará en incorrupción. El cuerpo es enterrado en corrupción y es resucitado en incorrupción. Ahora, amigos y amigas, ha habido solo un cuerpo en la historia del universo, en la historia del tiempo, según lo conocemos, ha habido solo un cuerpo que no ha estado sujeto a corrupción, y ese es el cuerpo del Señor Jesús. El salmista, en el Salmo 16:10, dice, «Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu siervo vea corrupción». Ha habido solo un cuerpo que no vio corrupción. Jesús fue sepultado, pero al tercer día salió de la tumba. Su cuerpo no ha visto corrupción. Lo primero que Pablo nos enseña en cuanto a nuestros nuevos cuerpos, y esto en realidad debería animarnos a todos, lo primero que nos enseña es que no es como nuestro cuerpo viejo. Nuestros cuerpos presentes se gastan, envejecemos. Empezamos a notar que hay cosas que no funcionan como antes. Descubrimos que, aunque lo intentemos, no podemos detener el proceso de envejecimiento. No importa lo que digan los comerciales, no funciona. Uno escucha todas esas cosas. ¿Alguna vez han notado los sábados por la mañana lo que dicen por la radio? Uno simplemente tiene que escuchar de todos estos productos. Y me imagino que hay quienes anotan todos los números de llamada gratis y llaman y ordenan todos estos productos. ¿Y saben? No sirven, porque no hay nada que uno pueda hacer para impedir que el cuerpo siga el proceso que todos entendemos y es el proceso de envejecer. Podemos hacer lo mejor que podamos para hacerlo más lento. Podemos hacer lo mejor para camuflarlo, pero no podemos detenerlo. Nuestros cuerpos presentes son enterrados en corrupción, pero nuestros cuerpos de resurrección son incorruptibles. No pueden deteriorarse ni descomponerse. Cuando usted reciba su nuevo cuerpo, es un cuerpo para la vida. Es un cuerpo para la eternidad. Nunca envejecerá ni nunca se cansará. Lo que seamos entonces, lo seremos para siempre. Seremos eso para siempre. Nuestro cuerpo de resurrección no estará sujeto a accidentes, ni enfermedad, ni vejez. Estará libre de todo dolor, decadencia y muerte. Nunca se desgastará ni nunca morirá. Vivirá más que las estrellas. ¿Está usted listo para un cuerpo como ese? Vaya. Mis rodillas no me permiten someterlas al traqueteo que solía aplicarles, así que ahora monto bicicleta, que es un ejercicio bastante bueno. Tengo una ruta que me encanta seguir. He aprendido algo nuevo desde que he hecho esto por primera vez en el invierno. Fue una lección dura de aprender. El otro día me monté en la bicicleta y salí en el artefacto. Y vaya, les digo que casi ni estaba pedaleando, estaba volando. Fui volando hasta el mismo fin. Y luego tuve que dar la vuelta para regresar. La razón por la que iba volando es porque tenía el viento a mis espaldas. Pero cuando regresé, tenía un viento contrario de como 100 kilómetros por hora. Les digo algo. Estuve orando todo el camino, todo el regreso. Cuando llegué a casa, colapsé. Quiero decir, fue increíble. Y aprendí una lección. No hay que ir muy lejos con el viento a las espaldas cuando uno tiene que pedalear de regreso todo el camino a casa. Y me puse a pensar al respecto esta semana. Cuando llegue al cielo, regresar va a ser tan fácil como ir, porque voy a tener un cuerpo perfecto, indestructible, que no se gasta. ¿Amén? Eso es lo primero. El cuerpo que recibamos en nuestra remodelación extrema es indestructible. Está bien. Número 2, versículo 43. Nuestros cuerpos serán identificables. Ahora, observen esto. ¿Qué es una argumentación cuidadosa? Pablo dice en el versículo 43, «Nuestro cuerpo presente se siembra o se entierra en deshonra, pero nuestro nuevo cuerpo resucitará en gloria». Pablo dice que nuestros nuevos cuerpos serán resucitados en gloria. La palabra en realidad es la palabra que significa brillo. Algunos incluso piensan que nuestros nuevos cuerpos tendrán una especie de resplandor. No sé si eso sea verdad o no, pero tal vez eso brota de esta palabra. Es un cuerpo glorioso como el cuerpo glorioso del Salvador resucitado. Quiero que noten un pasaje clave en cuanto a cómo van a ser nuestros cuerpos, según el Nuevo Testamento. En Filipenses 3:20 leemos, «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas». Ahora, ¿qué dice este pasaje en cuanto a la clase de cuerpo que vamos a tener?